Buenas, país. Aquí comienza el pase modo burbuja entre una mañana de estas y caballeros de día. Buen día, Carlos Heller. Buen día, Marco Cittadini. Buen día, Pablo Caruso. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer. Se te ve fresco. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y si viene de Puerto Madryn, viene fresco. Sí, viene con mucho fresco. Está muy bien, está muy bien. Che, hoy Guzmán va al Congreso, ¿no? Va a la comisión bicameral. Sí, señor. A las 15 horas. 15 horas. ¿A desmontar la fake news va? ¿A desmontar la fake news de Vidal? Bueno, de yo te lo cuento mañana que va, pero siempre quería hacer periodismo de anticipaciones. Estamos para tirar alguna señal. Sí. No, a ver, hay una comisión bicameral de seguimiento de la deuda. Uh-huh. Que es una comisión de funcionamiento regular, y la verdad yo no sé si la reunión la pide Guzmán o la pide la comisión o el presidente de la comisión, que lo invita Mayans, así que ahí estaremos, supongo. Bien. Que va a estar, es una comisión obviamente integrada por legisladores de ambas cámaras y de las distintas fuerzas. Así que van a estar, además de los diputados y senadores del Frente de Todos, también los de Cambiemos, es decir, que están en los temas económicos en general, La Espina, Lustó. Así que va a estar entretenido, me imagino, porque supongo que generará algún debate sobre esta danza de números enloquecida que han tirado para embarrar la cancha. ¿Viste? Cuando querés embarrar la cancha, mueves el agua, no se ve nada. Esto es lo que los muchachos quieren hacer. Pero estoy impresionado con la tapa de hoy de Clarín y La Nación. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? Y mírala. Ah, lo de Olivo, la imputación. No, claro, pero fíjate. Clarín. El fiscal define si imputa al presidente y a quienes fueron al festejo de Olivos. Sí. La Nación, que ya tiene seguramente más información, porque avanza un paso, imputarán al presidente por el festejo de Olivos. Está bien. Viste que siempre hay que dar una señal, un pasito más. ya sabe lo que va a hacer. Es notable, ¿no? No sabe si es un título o una orden, ¿no? Sí, ahora, últimamente hay una coincidencia en las tapas de estos dos medios muy notoria, ¿no? Nosotros mismos hemos comentado muchísimas veces, no era habitual, y ahora es como que hubiera una mano, una línea editorial, algún denominador común, algo que genera que esto funcione de esa manera, ¿no? Me parece. Bueno, nada, como un detalle, me quedé con ganas de meterme en la cosa que planteó Cintia. ¿De chequeado? Claro, pero chequeando, porque me chequeado. Parece que le falta una cuestión. A ver. Que la tiro yo, de esto entiendo menos, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo reaccionaría todo este mecanismo montado de opinión pública si hubiera un ente estatal que verificara la autenticidad de las notas? Vos fíjate que hay una cosa que, por eso digo que le falta, me parece, al enfoque, que es el profundo concepto neoliberal que tiene. Más allá de que atrás están las empresas que están, que financian, que ponen la guita, la embajada de Estados Unidos, todo eso. Pero lo que hay es una sacralización de la idea de que deben ser los privados, porque que un ente privado con todos esos actores detrás se encargue de decir cuáles son buenas y malas noticias. Es ideológicamente una cuestión de profundo sentido neoliberal. Claro. ¿Eh? Imagínate el escándalo que habría si en algún organismo del Estado se dijera, bueno, nosotros queremos que haya transparencia, publiquen lo que quieran, pero nosotros vamos a hacer un seguimiento y todos los días vamos a calificar las noticias que salen en los diarios, en las agencias, etcétera. Pero cuando se intentó algo siquieramente parecido respecto al tema de las fake news, el tema fue censura. Sí, por eso censura. Te digo, creo que el tema está ahí. Por eso te digo que ese es el eje de la cuestión. Y ellos te subliman que puede ponerlo una organización que cuando entras en Wikipedia aparezca vinculada a los manejos más retorcidos y oscuros de las políticas aplicadas durante la Guerra Fría. La NED, la Fundación claro, NED. Por eso te digo, en plena Guerra Fría, que aparezcan las corporaciones más grandes de la Argentina, que aparezcan los mismos medios como Artear y La Nación. Artear es Clarín, ¿no? Por si a alguien se le escapa. Y ellos mismos dicen esto está bien, esto está mal, y eso la sociedad lo acepta y como o lo tolera o lo deja pasar o no lo reflexiona. Y en realidad debería ser al revés. La representación del interés del conjunto de la sociedad debería verificar que lo que es como el etiquetado frontal, muchachos. ¿Por qué se lo resiste el etiquetado frontal? Porque atenta a lo que ellos llaman la libertad de comercio, claro. La rentabilidad. Sí, bueno, pero no porque es... A ver, no hay ninguna restricción en el proyecto de etiquetado frontal a nada. Es como el cigarrillo. Es decir, el paquete de cigarrillo vos lo agarrás y se produce cáncer. Pero sí. No está prohibido comprar cigarrillos. No, claro. Lo que te informa es de lo que te pasa si fumás. El etiquetado frontal es lo mismo. Es decir, vos vas y ves esto, dice bajo en calorías, y el etiquetado frontal te dirá tiene X cantidad de calorías. Esto es bajo en sodio, tiene tal cantidad de sodio. Entonces, lo único que hace el etiquetado frontal es advertir a los y las consumidores que los productos tienen determinadas características. Es decir, es un avance en la protección del consumidor que obtenga información veraz de qué es lo que está comprando y que no compre bajo un rótulo light una cosa que después todo te dice no, pero de light no tiene nada, es la publicidad, nada más. ¿Qué quiere decir light? Entonces, acá es lo mismo. Ellos no te aceptan, porque acá lo que está en discusión es eso, es el rol del Estado. Y si vos querés, yo lo veía recién en una nota en Clarín también, y parece que mezclara chanchos y margaritas, pero todo tiene que ver con todo. Hidrovía, el gobierno creó un ente que licitará y controlará al concesionario. El título es neutro, pero cuando vos lees abajo, para un ex asesor del fallecido Meoni se generará más burocracia, y hay y todo el sustracto de la nota es el Estado burocrático que se va a meter, que lo único que va a hacer es generar más gastos, va a encarecer, va a generar corrupción, todo eso. ¿Cómo no va a haber un ente estatal? Es decir, el problema es cómo tuvimos tanto tiempo sin que haya un ente estatal eficaz que controle algo tan trascendente como el funcionamiento de la hidrovía, que no es solamente controlar el dragado y la balización, sino que es ver qué circula por arriba y cuánta mercancía. Por eso haber puesto en el ente también vinculado a la dirección de puertos y demás tiene que ver con toda una cuestión fundamental de controlar qué es lo que transita la Administración General de Puertos, no me salía el nombre. Ni siquiera vos sabés que ese proyecto está hablando de privatizar, es decir, no está negando que sea un concesionario el que tenga eso está sin decidir, pero te cuestionan la creación de un ente que supervise, que además te ha dicho va a tener un directorio de 15 miembros, las 7 provincias que tienen que ver con la hidrovía van a tener una representación bien federal, en una cuestión que es de enorme trascendencia, ¿no? También la nota, uno lo ve siempre con alguna prevención, pero será presidido por un funcionario designado por Fernández. ¿Y a quién Fernández designa a todos los ministros? Es el presidente de la República. ¿Qué es designado por Fernández? Eso parece arbitrario, así como está escrito, ¿no? Por un funcionario designado por Fernández. Así viene don Fernández y pone un tipo ahí. Muchachos, Fernández es el presidente de la Nación y es su rol designar a los funcionarios, poner a los ministros, reemplazarlos cuando por alguna necesidad hay que reemplazarlos. Es lo más normal del mundo, ¿no? Bueno, cosas que uno ve. No puedo dejar de comentar, porque me pareció interesante, lo de ayer que planteó Culfas. La perspectiva que tenemos para Argentina es de una reactivación vigorosa. El ministro de Desarrollo Productivo dijo que la Argentina tendrá una reactivación vigorosa en los próximos meses y reafirmó que habrá un trabajo coordinado entre ministerios para que parte de los planes sociales se vayan convirtiendo en trabajo genuino. Y da después un montón de indicadores. Hoy hay una industria argentina que está produciendo en el primer semestre del año casi 5% más que en 2019. Entre paréntesis, muchachos, ayer el presidente de la Nación habló de la pandemia política. No es la primera vez igual, ¿eh? No, no, pero yo lo reclamo por derecho de autor. Sí, tiene que pagar derecho de autor hace rato, eso digo. Bien. Una industria argentina que está produciendo en el primer semestre del año casi 5% más que en 2019. Acá Culfa es más moderado, dice una industria que produce más que en la prepandemia. Además, el sector alcanzó 12 meses consecutivos de recuperación del empleo. Ojo el dato, porque a veces, yo ya lo vi varias veces, se crearon 23.000 empleos y parece muy poquito. 23.000 empleos más que en 2019. Es decir, que se recuperó en la industria todo lo que se perdió durante la pandemia en el 2020 y se crearon además 23.000 empleos. La perspectiva que tenemos para Argentina es de una recuperación, reactivación vigorosa, ya pensando en todos los sectores económicos, creciendo en el escenario de salida de la segunda ola y también un escenario hacia adelante con objetivo de reactivación, desarrollo y mucho más empleo. La obsesión es que la gente vuelva a tener trabajo, la gente que perdió el empleo, no solo vinculado al COVID, sino por la crisis anterior, porque hay que recordar que durante los 48 meses que gobernó Mauricio Macri, en 46 se destruyó empleo industrial. Digo, van a salir a decir, como que, igual que con la deuda, van a decir que no es verdad, ¿no? Pero estos son los datos duros que hay que tomar. Bueno, fueron el gobierno de la posverdad ellos también, ¿no? Total, absoluta. Yo me acuerdo, veías que cerraban empresas, todo tipo decía, está creciendo el empleo privado según el índice de no sé qué. Tengo muy muy presente, sí, eso. Hablando de la posverdad, tenemos el audio que ayer Carlos había mencionado. ¿Te acordás el de Macri cuando anunciaba la vuelta al Fondo Monetario Internacional? Ah, sí, claro, es buenísimo ese. ¿Lo quieren escuchar? Pongámoslo, sí. Porque vamos a tatuarlo. Ahí está, Josué lo tiene. ¿Y nosotros lo tenemos a Josué? Esa es la otra pregunta. Josué, estás ahí. A ver si ahí Miguel me había avisado que lo tenía. Bueno, me avisan cualquier cosa porque me dijeron que estaba, pero bueno, en todo caso nos avisan ahora cuando esté. Hay que chequear antes. No, es que por eso. Josué. Lo pedí porque me habían avisado que estaba, pero bueno. Hice un juego de palabras, ¿no? Ahora, mientras esperamos un cachito, a mí me parece, no quiero naturalizar la participación en la campaña de Guzmán. Me parece muy importante, ¿eh? Y muy interesante. Primero, por la responsabilidad que tiene. Segundo, por la por la dimensión económica que tiene esta campaña, teniendo medio es verdad, la gestión de la pandemia, la gestión de la pandemia, que era el otro elemento, me parece que está fuera de discusión. Y no es dando una clase magistral ni una conferencia, sino en la tribuna. En el barrio, la tribuna. Sí. Ahí lo tenemos. Y dialogando con la gente, ¿no? Sí. Ahora sí está el audio, escuchémoslo, ahí va. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, creando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los dos primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Se ríe, Marmo se ríe. Sí, mirá si lo agarra chequeando a eso. Sí, no, se lo agarra claro, chequeado. Escúchame, mirá si lo hubiera agarrado una pandemia este. Claro. Porque dice, ay, el mundo se puso complicado. Pandemia. No, pero, pero además, a ver. Si vos lo agarrás palabra por palabra, es todo mentira. Total. Digamos, es todo mentira. Porque estamos creciendo para combatir la pobreza, para el subdesarrollo. Es mentira del principio al fin. Nada de lo que dice, estamos saliendo del desastre que nos dejaron. ¿Vos sabés que el tipo dice después ahora en esta nota que le hace que Majul de Partenera dice, o Morales Solá, no sé cuál de esas que son más o menos parecidas? Sí. El tipo con toda la soltura del mundo dice, nosotros le dejamos, heredamos un déficit fiscal insostenible y le dejamos cero a Fernández de déficit fiscal. Es una mentira grosera. El déficit fiscal del 2019 fue más alto que el del 2015. Claro. El déficit fiscal del 2019 que dejó el último año de la gestión de Macri fue más alto que el 2015. Lo que pasa que es cierto que la composición de ese déficit es distinto. El déficit del 2015 tenía un gran componente de déficit primario, es decir, de lo que el Estado gasta en salud, en educación, en infraestructura, en todas las cosas que necesita gastar, y el que él deja el 2019 bajó ese déficit porque achicó los gastos, recortó los presupuestos de educación, de salud pública, de ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, etcétera, y aumentó el gasto de intereses, como si los intereses no fueran gasto público. El gasto público cuando le aumentás el sueldo a los maestros. Pero cuando pagás intereses no es gasto público, es otra cosa. Entonces ellos te meten la palabra déficit primario, y la gente por ahí no sabe diferenciar, y te meten una mentira grosera, grosera, y la dan como una verdad, digamos, sublime. Le dejamos cero de déficit fiscal, Alberto Fernández dijo. Sí, pues te abonan la confusión. Esta es la verdad. O sea, claro, no, y eso repetido, vos viste que salió el ejército, es decir, porque ojo, ellos tendrán pelea entre ellos, pero salió Macri, dijo ese disparate, y salieron todos en coro a decir otra que nado sincronizado, pero con las mismas palabras. Ahora, no, yo no lo tengo resuelto esto, ¿no? Para mí es una contradicción fuerte. Y por supuesto hay que salir a contestar estas cosas, pero es impresionante cómo retienen la discusión de los temas públicos en un lugar muy abajo y muy retrasado, digamos, con cosas que ya están superadas, que ya están perimidas, porque lo sabemos, no es que lo demostró la academia o la historia, lo demostró la práctica y hace muy poco tiempo. Y podríamos estar discutiendo más adelante de esas cuestiones, ¿no? Argentina crece, bueno, ¿hacia dónde crece? ¿O cómo va a ser cuando se encuentre otra vez con los límites de la restricción externa? ¿Cómo lo va a resolver? No sé, hay un montón de discusiones que están para adelante, que son interesantes, y que sin embargo no nos tienen discutiendo cosas en el sótano, ¿no? En el subsuelo. Y sí, porque es el lugar donde ellos, con el poder de fuego que tienen, intentan que se discuta, porque esto es... el gobierno de Alberto Fernández empeoró todo. Es mentira que nosotros habíamos hecho esto. Hay elecciones, le están hablando al electorado. Si volvemos nosotros, vamos a volver a estar mejor. Este es el trasfondo. O el otro lema, que es ahora aprendimos, que es una cosa muy jodida, ¿no? Sí, ¿cómo hacerlo mejor, que es más rápido? Porque en ese mismo discurso, viste que él habla de una política gradualista, dice. Sí. Es decir, nos querían matar de a poquito. Claro. Bueno, era la gran discusión. Haber sido buenos. ¿Eh? Este es el costo por haber sido buenos. Claro. Claro. Era la gran discusión con Melconian, ¿te acordás? Sí, claro. Uno sí, bueno, y Tetaz. Que le pedían más velocidad. Más velocidad, más profundidad, claro. Sí, pero sí. Pérez no le pedía, le pide. Le ahora pide. Claro. Y se lo piden por, aunque parece que uno siempre le parece que no podría ser, por derecha de ellos, los Sper y toda esa cantidad de libertarios que dicen cosas terribles, ¿no? Qué cosa. Tenemos libertarios conservadores nosotros. Qué país ¿no? Cosas raras que suceden. Yo digo lo de la confusión, porque cuando no te meten Olivos, te meten ahora este tema deuda, que obviamente yo aspiro a que haya una memoria material, una memoria corporal de lo que pasó durante el gobierno de Macri en la sociedad a la hora de votar. Porque en esa confusión, más la comunicación propia que ellos tienen, y la verdad es que te pueden decir cualquier cosa. Sí, mirá cómo trabajamos en directo, qué espectacular. Cintia Ottaviano me escribe. ¿Qué dice? El gobierno creó un grupo de chequeo. Se llama Confiar. Claro, sí, mira. Claro, sí. Depende de la agencia Telam y también catalogan de falso, verdadero, etcétera, la información. Claro, y fue acusado en su momento de censura. De controlar. Controlar el discurso público. Pero si me dejan un segundo, digo, porque ayer hubo una noticia, vieron que Delta Airlines va a multar a los trabajadores que no se quieran vacunar, ¿no? Sí. Esto es noticia de ayer, $200. 170. 170 euros. No tengo. Son un poquito más. En dólares un poquito más de $200. Pero cuestión que yo pensaba en esto, digo, tanta marcha anticuarentena, tanta marcha antivacuna, siempre cuando los estados intentan resolver problemas que tiene la sociedad. Ahora, cuando las empresas privadas, Google, Goldman Sachs, Facebook o Delta Airlines te imponen restricciones, nadie dice nada. Ahí sí, el mercado regula, o como lo quieras llamar. Bueno, pasa un poco lo mismo con chequeado privado o con una agencia. Por eso yo te decía eso, de que efectivamente el profundo tema es que hay cosas que el sistema convalida, reserva y hasta diría valora, hecho por privados, y crucifica, denosta y descalifica si las hace el Estado. Claro. Cuando debería ser al revés. Tal cual. Ahí lo que pasa es que también, de entre los grandes aportantes de ese tipo de verificadores, vos fíjate que está Google, Amazon, bueno, WhatsApp, esto lo comentaba hoy. Todos amantes de la transparencia, viejo. Sí, pero ¿sabes cuál es uno de los mayores aportantes? Pero una organización filantrópica que preside un tipo que es el dueño de eBay, el fundador de eBay, la Luminate Group se llama, es el se vende como filántropos o qué, pero es la mayor plataforma de e-commerce del mundo, ¿no? eBay, claro. Y necesita que no haya regulaciones. y necesita que haya opacidad de donde pueda poner su sede fiscal según le convenga, porque tributa menos. Todo eso es ideología. Bueno, por eso van claro, a ganar. Y después te ponen un día que Bezos hace una donación y entonces eso es una maravilla, y no te dicen que no sé cuántos años no pagó los impuestos y facturó desde los paraísos fiscales, que es el meollo de la cuestión. Carlos, salvan a las ballenas pero hunden a millones en la pobreza, esta es la verdad. Sí, claro. Me parece que ahí está. Yo el otro día dije, con una simplificación, ¿no? Estaban discutiendo, me preguntaron de los carpinchos. Yo dije, ¿cómo van a ocuparse los carpinchos si no se ocupan de las personas? Claro, tal cual. Porque tal cual. Está bien que ocuparse de los carpinchos, pero antes está la gente, ¿no? Y no quiero decir que no hay que ocuparse de los carpinchos. Pero ¿cómo se va? Le piden que se ocupen de los carpinchos a los que destruyen a las personas. Medio, es el sistema. Me quedo con eso. Es el sistema, es el sistema. Carlos, a las 11 el domingo nos vemos todos ahí. Igual mañana le seguimos dando manija. Parque Centenario, sí, va a estar Leandro Santoro, Carlos Heller, Leandro Santoro y toda la banda del Frente de Todos. Los dos primeros diputados, candidatos a diputados nacionales, los dos primeros candidatos a legisladores por la ciudad y yo. Bien, ahí vamos a estar. Mañana lo decimos de vuelta. 8:30. Dale. Nos tenemos que ir a las noticias de esta hora. Carlos, que tengas muy lindo día. Marco Citadini, muy linda jornada también para vos. Hasta mañana. Pablito. Lo mismo para ustedes, amigos. Seguimos hasta las 12 nosotros. Sí, señor, por supuesto. Noticias en la 990 y arranca Caballero de Día.